Miércoles y, como siempre, a estas horas, establecemos contacto con los profesionales de Cuarte.com. Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Y Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Para hablar en esta ocasión de un asunto que nos afecta a todos. ¿A quién no se le ha roto la impresora? ¿A quién no tiene problemas con ella? ¿A quién no le cuesta más los consumibles que el propio aparato? En fin, que vamos a hablar de impresoras, Abel. Sí, vamos a hablar de impresoras a nivel doméstico. No, hoy no vamos a entrar en grandes impresoras de color, láseres, que valen miles de euros, sino que vamos a hablar de impresoras pues de hasta unos 200 o 250 euros, más o menos, y comentaremos las distintas posibilidades que el usuario tiene en función de las necesidades que tenga para casa. Pues recuerden, nuestras cuñas ahora mismo las van a escuchar, y que esto se llama Cuarte.com. cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Nuestro primer bloque dedicado, como no, a las noticias. Empezamos contigo, Luis. Pues sí, la primera noticia viene siendo no habitual, pero ya es la, yo creo, la segunda o la tercera vez que comentamos. Pepephone, una compañía de teléfonos que ha surgido recientemente, ha tenido que eliminar el reclamo de la mejor tarifa única tras ser acusada de publicidad engañosa, ¿vale? Ofrecían, según ellos, la mejor tarifa única en España, y bueno, pues ha demostrado que la tarifa de Pepephone por minuto de 12 céntimos masiva es igual a la que ofrece Yoigo, Carrefour, Móvil y Eroski Móvil, con lo cual no es la mejor. No es la mejor, ¿vale? Y además incluso tiene un establecimiento llamada superior de 0,15 frente a los 0,12 de esas otras compañías. Así que para que veamos que hay gente que sí que mira los anuncios y luego contrasta esta información, y no solo eso, sino que si ve que es falsa, va más allá. Nos alegramos de ello, además. Es normal, porque la mayoría de los operadores virtuales juegan con el mismo margen de precios o el mismo margen de beneficios, entonces no pueden tampoco bajar mucho más, puesto que ellos están pagando esa cantidad al operador. Y un beneficio inferior prácticamente sería ya... Oye, han hecho una campaña pues importante, ¿eh? Porque se les ve por muchos sitios. Sí. Pepephone, ¿no son los más baratos? Bueno, pues Sony nos saca dos nuevos packs de la PS3 en Europa. Uno es aprovechando el lanzamiento del Gran Turismo 5 Prologue, que será la consola de 40 gigas, un mando 6 axis, que es este que te permite girarlo y moverte, y el Gran Turismo 5 Prologue, evidentemente. Y por otro lado, van a sacar un pack con la consola, y en vez de incluir un juego, como han triunfado con el Blu-ray, pues te van a regalar tres películas. La verdad que bastante buenas: Spider-Man 3, 300 y Casino Royale. Hay que empezar a moverlo ya. Ahora que hemos ganado, regalamos películas. Pues claro, ahora la gente sí que ve la utilidad de que le regalen una película, pero es una película que sabe que en el futuro va a ser... Sí, el cuando cambie de vídeo también lo va a tener. Oye, no puedo dejar de comentarlo. El otro día estuve en un establecimiento de cosas multimedia aquí en Zaragoza. Y qué cutres son las carátulas de las películas en Blu-ray y las cajas. Sí, incluso me sorprendió. Digo, pero todo porque aún, como la gente no tiene los aparatos, no hay ediciones especiales en Blu-ray, no hay cosas muy tal, solo te trae un disco como mucho. Y la verdad, encima la cajita es más pequeña, la verdad que es todo bastante feo. Disco Blu-ray que... No, luego mirabas el precio y veías 28 euros y dices, ah, bueno, entonces lo bueno está por dentro. Sigamos, Luis. Bueno, también de Blu-ray, Panasonic ofrece, anuncia para abril un reproductor con certificación DivX para Europa. ¿Esto qué quiere decir? El modelo se llama DMP-BD30 y esto quiere decir que va a reproducir DivX, XVID, MP4, DVDs y Blu-ray, ¿vale? No se sabe el precio todavía, pero bueno, tiene pinta de que en un futuro todos los equipos con Blu-ray reproducirán también DivX, que era un poco lo que yo creo que se echaba en falta. Claro. Y de cara a que, bueno, pues la gente pueda grabar sus películas, sus vídeos de las vacaciones en DivX y guardarlo en un disco Blu-ray que le cabrá, bueno una exageración. ¿En 20, cuántos? 25 gigas el normal y 50 el Dual Layer, pero ese casi no se utiliza aún. Un disco ya para cada mitad de vida podríamos utilizar. Ya veremos. Abel. Bueno, pues después de que la semana pasada o hace un par de semanas Toshiba anunciara que se retira del mundo del HD, Pioneer parece ser que va a anunciar que se retira del mundo de la fabricación de monitores de plasma. Yo creo que el mercado a día de hoy está vendiendo mucho al LCD y en el futuro al OLED, cuando los costes de fabricación lleguen a bajar. Entonces parece ser que Pioneer se va a dedicar a vender monitores LCD, que no era su fuerte, porque la verdad que Pioneer donde era fuerte eran monitores de plasma. y toda la tecnología y lo que fabricaba ahora se lo va a ir, se lo va a seguir proporcionando a través de Panasonic, que es quizás el segundo mayor fabricante del mundo de monitores de plasma. Muy bien, Luis. Y yo un poquito más voy a insistir con el Blu-ray, y es porque Dell y Apple anuncian ya portátiles con Blu-ray. El otro día comentábamos, hablábamos de portátiles, que había muy poquitos. Bueno, pues Dell va a lanzar un portátil con unidad lectora Blu-ray por menos de $1,000, que como sabemos el cambio al dólar al euro saldrá por unos 1,000 euros, tal y como está el euro, que cada día está más bajo. Y Apple, por su parte, integrará Blu-ray de slotting, ¿vale? De estos que no lleva bandeja. Sí. En sus MacBook Pro, pero no sabemos la fecha. También sí, ya se están apuntando al carro, ¿eh? La verdad que es un cambio importante, y si la gente va a comprarse un MacBook Pro, yo me esperaría al cambio al Blu-ray, porque no creo que lo suban mucho, y la verdad que ya te viene con una unidad interna que no vas a poder cambiar nunca. Y estamos hablando de escasamente unos meses. O sea que mejor esperar un poquito, si puede ser. Bueno, Google lanza una aplicación gratuita para la creación de páginas web. Han lanzado un sitio que se llama Google Sites, donde pues un usuario, sin tener unos grandes conocimientos de web, de HTML ni nada parecido, uh-huh, se puede hacer una página web donde puede añadir pues sus fotos, si las tiene en Picasa, vídeos de YouTube, documentos si los tiene en el Google Docs. Es decir, puede aprovechar toda aquella información que ya tenga subida a Google con su cuenta, la puede mostrar en un site y quedarse su propio, entre comillas, blog, aunque no sería un blog, sino más bien una página web con distintas informaciones. Y la verdad que muy, muy sencillo. Si alguien lo quiere probar, pues simplemente en Google Sites, que lo busque en el navegador, y se conecta y puede hacer su página web. Muy muy cómodo, ¿no? Tienes ahí tu correo, tienes... Sí, además no es necesario instalarse software ni nada, se hace evidentemente todo a través de página web. Muy bien, Luis. Yastel ofrece una promoción de ADSL regalando una PSP con su ADSL de 20 megas. Oye, pues no parece mala la promoción, ¿eh? Tiene ahí algún perillo por detrás. A ver. Es un regalo a una consola PSP de Sony. Exige una permanencia de 18 meses. Y además declinas la posibilidad de recuperar el dinero si no quedas satisfecho. Ah. Y bueno, hay que darte alta la línea en The Phone House hasta durante el mes de marzo. Y hay que depositar una fianza de 100 euros que se tiran devolviendo en cada factura mensual hasta que cumpla los 18 meses. En un total de 4,8 euros mensuales masiva, ¿vale? Vaya, qué dinero no van a perder. Es un depósito de 100 euros que luego te devuelven poco a poco. Bueno, pues tampoco está demasiado mal, ¿vale? El que quiere una PSP y no le importe y se quiera dar de alta en ADSL... Con Yoigo, has dicho. Con Yastel. Ah, Yastel, perdón. Que lo mire al menos, ¿vale? Perfecto. ¿Tenemos más noticias, Abel? Sí, cómo no. La empresa Apple, americana, ha sido, según un estudio de Fortune, de la revista económica, la empresa que más admira a los hombres de negocios, ejecutivos y analistas americanos. Esta empresa el año pasado estaba en el puesto número 7, pero el éxito quizás del iPhone y el mundo del iPod y de los nuevos ordenadores Apple ha hecho que la gente crea que es un gran sistema, un gran producto, sobre todo porque según el estudio parece ser que la gente lo ve muy sencillo de usar, lo ve muy robusto, todo muy muy compenetrado, y ha hecho que la empresa Apple en Estados Unidos pues goce ahora de una popularidad que yo creo que nunca había llegado a tener. Corren buenos tiempos para la empresa de la manzana. Muy buenos. Sobre todo en Estados Unidos, muy buenos. Y así dejamos ya nuestro tema de las noticias, nuestra sección noticias, para ir al tema de la semana, que en este caso ya les anunciábamos en el sumario que va a tratar acerca de las impresoras, pero desde un punto de vista, nos decía Isabel, doméstico, que tenemos todos problemas y necesidad de estos aparatos. Exacto, vamos a comentar un poco los modelos para casa, quizás a lo mejor incluso para una persona que pueda ser autónomo, que quiera trabajar en casa. Vamos a comentar modelos de hasta 300 euros, comentaremos primero los modelos de inyección a tinta, luego las multifunción, que pueden ser muy útiles para quien quiera tener un escáner, una impresora, incluso un fax. Y por último, unos modelos láser pequeñitos que pueden valer para personas que quieran sacar manuales y tal, pero que no les interese tanto el color. Y como no, hablaremos siempre de los consumibles, porque creo que es un tema muy peliagudo. Que va a la par que las mismas impresoras. Es. Y comenzamos, si queréis, por las impresoras de inyección de tinta. Sí, que son, hasta ahora venían siendo las más comunes. Las láser yo creo que no se han llegado a incorporar todavía, pero poco a poco yo creo que a la larga lo harán. Bueno, las impresoras de inyección de tinta, la gracia que tienen es que son equipos muy, muy baratos, donde el consumible es donde nos pegan el estacazo, pero que para un nivel de páginas no demasiado grande, como podría ser el de una casa, pues pueden llegar incluso a ser rentables, ¿vale? Estamos hablando de precios de unas máquinas desde 50 euros hasta, pongamos, 200 euros, aunque esto ya son, bueno, poco cosas que yo creo que no salen a cuento. Claro que si nos compramos una de inyección de tinta normal, no vamos a querer lo que tiene de más la mejor de las impresoras de inyección de tinta. Las inyecciones de tinta van un poco, pues aumenta la velocidad principalmente, la calidad, pues ya estamos a un nivel fotográfico que ya no han alcanzado todas las marcas y que es prácticamente igual en todas, requieren de papel específico para imprimir en color, para que quede calidad fotográfica, e incluso de unos cartuchos específicos para que quede también la calidad fotográfica. Pero los precios, por ejemplo, la Canon, una Canon Pixma IP1800, estaríamos hablando de 50 euros, Epson Stylus D92 por 60 euros, ¿vale? Estamos en, pues bueno, unos precios que yo creo que no son escandalosos, y de ahí hacia arriba vamos a ganar velocidad en páginas por minuto. Estamos hablando de entre 6 y 8 páginas por minuto, y bueno, pues el que quiera más se tiene que gastar un poquito más. Pero que a nivel de una casa particular, yo creo que son suficientes, ¿vale? Las más guerrilleras, y sobre todo que un usuario que no esté muy puesto en el mundo de las tecnologías, que sepa que si va a buscar una impresora de esta gama, la diferencia de precio está en la velocidad, como comentabas. Eso es, está en la velocidad. Vale. ¿Vale? Y un poquito la marca también. Sí, sobre todo en tema de marcas, yo creo que quizás las más famosas y conocidas son HP, Canon y Epson, que son las tres más importantes. Luego es verdad que tenemos Lexmark, Samsung y algún otro, Brother, por ejemplo. Pero yo creo que son menores. Yo recomendaría estas tres primeras, que además los precios pues son muy parecidos entre los 50. No se llevan mucho. Tampoco hay mucha diferencia. Si, por ejemplo, lo que queremos es, además, también tener un escáner, por ejemplo, pues la verdad que por un pelín más de precio tenemos el pack completo. La verdad que sale muy bien y solo apenas hay que pagar 10 euros más. Hay modelos desde 60 euros masiva de HP y de Epson y de Canon, y luego nos podremos ir gastando más dinero conforme queramos un mejor escáner o queramos, pues eso, como ha comentado Luis, que imprima más rápido, incluso, por ejemplo, que imprima carátulas de CDs. Hay impresoras que también incorporan algún extra para carátulas de CD. Incluso yo he visto que ahora ya empieza a haber, dentro de, al menos por lo menos de las multifunción, impresoras que ya llevan soporte para red, tanto Ethernet como para Wi-Fi. Es decir, podemos tener la impresora en cualquier sitio y directamente podemos, a través de la Wi-Fi, mandar a imprimir. Claro, estas impresoras ya no valen los 80 euros que hemos comentado, 60, 70, 80 euros. Pero sí son multifunción. Sí, y las tenemos por unos 150, 160. Si en vez de querer red queremos fax, por ejemplo, pues hay impresoras con fax de hasta, a partir de 180, por ahí, 150, 160 euros, tenemos impresoras con fax. Sería escáner, impresora y fax. Todo ello con chorro de tinta. La verdad que son muy interesantes, incluso para una pequeña, o sea, para a lo mejor un autónomo, pues le pueden venir muy bien, porque en un solo equipo tiene todo y no tiene que tener un escáner, una impresora, un fax por otro lado y tres aparatos que ocupan muchísimo. Los equipos, la mayoría suelen incluir funciones de fotocopiadora de manera autónoma. Es decir, sin necesidad del ordenador podemos fotocopiar una hoja en blanco y negro, bueno, incluso algunas en color también. Sí. Y claro, para lo mejor, para un autónomo o una pequeña empresa que no le da un uso excesivo al tema de las fotocopias, le puede salir muy bien. Por poco dinero tiene un equipo que le hace todas las labores y lo puede hacer él mismo allí, en su oficina. ¿Vale? No tiene que desplazarse a la papelería del lado que le hagan fotocopias, a una copistería, sino que por poco dinero, incluso como ha dicho Abel, con un fax, incluso recibimos los fax allí. Y si el volumen no es muy grande, pues bueno, la verdad es que es rentable. ¿Precios acerca de las multifunción? Bueno, pues como he comentado, tenemos desde 60 masiva, más o menos 65 masiva. Luego tendríamos una gama que estaría en torno a los 120, 140, que serían las que tienen tarjeta de red. A partir de ese modelo tenemos con tarjeta de red. Y a partir de 150 o por ahí tendríamos las que tienen fax. Vale. ¿Vale? Pues bueno, eso ya cada uno en función de las necesidades que tienen. Casi todas, eso sí, todas se conectan también por USB, es decir, eso nunca olvidarlo, simplemente se conectan por USB, y luego ya el resto de las funcionalidades, pues bueno, no olvidar, por ejemplo, que no, yo no lo he comentado, Luis, tampoco, que muchas ya vienen con lectores de tarjetas de memoria. Son impresoras que directamente conectamos la tarjeta de memoria a nuestra cámara de fotos, o incluso un USB, podemos imprimir las fotos. ¿Cómo seleccionamos las fotos? Porque muchas de estas impresoras llevan una pantallita que nos permite ver las fotos. Las de que tienen pantallita estarían entre unos 80, 90, 100 euros. Salen un poquito más por el hecho de la pantalla. Entonces, si la gente pues quiere imprimir una foto rápidamente y no quiere encender el ordenador, conectar el USB y tal, pues rápidamente te le imprime el aparato. Está claro que no es lo mismo que imprimirlos del ordenador, habiendo retocado la foto, habiendo hecho todo el trabajo previo, ¿no? Pero es rápido. Y no obstante, a modo de paréntesis, me gustaría decir que imprimir fotos en una impresora de este tipo es mucho más caro si tenemos calidad que ir a una tienda de fotos y que nos lo saquen en papel fotográfico, porque tenemos que sumar el papel fotográfico, la tinta especial y el consumo de estos aparatos estaría, claro. Es exagerado, sí, pero sí. Exagerado, ¿eh? Y la calidad yo creo que nunca llega a ser como la de un entonces, sistema. Si quieres decir, para un momento puntual, un domingo que viene la familia y quieres, claro que yo sí, sí, sí, están sí. De viaje, están aquí, le haces una foto a los críos y o le necesito quieres... una foto de carnet. Estoy, sí, sí, sí. Pues la sacas en un momento y sí, ahí lo tienes. Pero para estar tirando fotos y como un energúmeno, yo creo que esto no. Y además están baratitas las copias. En sí, sí, están muy baratos. Incluso por internet, muy, muy. Hicimos un programa y la verdad sí. Que salían a unos precios sí. Increíbles. Pues nos pasamos ya a otro tipo de impresoras, en este caso láser. Láser, sí. Yo he traído dos modelos láser, simplemente uno bastante barato y otro, digamos, no alto de gama, pero para a nivel de casa sí que está bastante bien, ¿vale? El primero es un Samsung ML2010R, es una láser por USB, con 1200x600 DPI, solo en blanco y negro, y tiene hasta 20 páginas por minuto. Es decir, es una velocidad muy buena, incluso para una oficina completamente sobrada, ¿vale? Digamos que también una guerrillera, ¿no? Sí, sí. En sí. Blanco y negro. Exactamente. Y lo bueno es que solamente cuesta 80 euros, ¿vale? Es un precio, yo creo que muy bueno para una láser. Si solamente queremos imprimir en blanco y negro, en mi opinión esto es mucho más barato por hoja impresa, ¿vale? Y luego, digamos ya otra muy diferente, que sería una láser en color, la HP Laser Jet Color 1600, que esta ya se nos va hasta los 300 euros, pero claro, tenemos la ventaja que nos permite hasta 8 páginas por minuto en color y blanco y negro, ¿vale? Es decir, son menos páginas, pero claro, está sacando color claro. En láser, ¿vale? Para sacar fotos, la calidad de una láser no es, digamos, la mejor, una inyección de tinta da más calidad, pero a cambio, lo que sí que tienes que para sacar gráficos, para sacar presentaciones en papel, es decir, de cara a una empresa, es mucho mejor, ¿vale? Porque el coste por hoja impresa es mucho menor en una láser. Pues son dos muestras, de todas maneras, es lo que comentabas al principio, Abel, el mercado está un poco en esas marcas bien conocidas por todos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, y bueno, estas marcas además, prácticamente, como hemos comentado al principio, no ganan con el aparato, porque, bueno, valen 80, 90, 100 euros, pero es un precio muy asequible para todo el mundo. Que te lo compras una vez o tres veces en... Incluso menos, una inyección de tinta por 40 euros. La tienes. 50 tenemos. Pero claro, el tema está en los consumibles, ahí ¿vale? Vamos, y no solo en los de chorro de tinta, sino que luego también hablaremos de los consumibles láser. Por ejemplo, una empresa normal de chorro de tinta de las que tienen dos cartuchos, el de negro y el de color, aproximadamente ahora llevan unos 12 mililitros cada cartucho, 12 mililitros, que la gente se haga una idea, coja 12 mililitros de agua y eso es la tinta que lleva el cartucho. Una lata de Coca-Cola tiene 330. Comparemos, ¿vale? Eso es. ¿Cuántos cartuchos caben en una lata de tal? Muchísimos. Y aproximadamente esos cartuchos valen unos 20 euros, entre 14, 15, 16, 20 euros. Incluso si son impresoras más antiguas, más dinero. Si tenemos una impresora de estas que tienen los colores separados por cartuchos, es decir, ajá, que estas que tienen 4 o 6, depende del tipo, esos cartuchos son más, tienen solo tinta de un color y son más económicos y vienen a costar como unos 10, 12 euros aproximadamente. Ahí HP, Epson y Canon, los tres tienen determinados modelos que en vez de tener solo un cartucho de color, los separan en varios. Uh-huh. Valen más baratos y la ventaja que tienes es que si te gasta solo el magenta, pues voy y cambio el magenta y no tengo que cambiar todo el cartucho porque se me ha gastado el magenta y ya no puedo imprimir. La verdad que el que vaya a imprimir mucho a color, sí que le viene muy bien comprarse impresoras de estas que tienen los cartuchos por separado. Los colores. Y claro, pensamos, si la impresora vale 40 euros y dos cartuchos, y cada cartucho vale 20, pues prácticamente la primera vez que cambiamos los cartuchos nos ha gastado la impresora. Es decir, podemos tirar la impresora a la basura sí, y sí. Comprar otra. Con cartuchos ya. Como lo estamos ganando. Es decir, sí, sí, ya te la regalan, te viene con cartuchos, además claro. Está la nueva, no estará usada, y la verdad que es lamentable, pero es así. Y esto no solo ocurre en las de chorro de tinta, en las láser ya ocurre. ¿Por qué? Porque han bajado tanto de precio, es lo mismo. Es decir, Luis ha comentado una Samsung que muy probablemente el cambiar el tóner y la unidad fotoconductora valga 80 euros. Y la que ha comentado de color, que yo la conozco porque la he tenido personalmente, el cambiar cada uno de los tóners, porque lleva tres tóners, más el tóner de color negro, vale más que la impresora. Consecuencia, no compensa. No compensa. Está claro. Compensa comprártela y cuando se acaba... La tiras o la vendes por segunda mano en algún lado y te compras una impresora. Y buscar una promoción. Que claro, vas a te compras una más moderna. ¿Qué están fomentando? Están fomentando, pues eso, una sociedad muy consumista. ¿Por qué? Sí. Porque en vez de aguantar la impresora y comprar cartuchos, es que sale mejor comprarte una nueva. Seguramente será más moderna, tendrá más conectividad, imprimirá más rápido, sacará las fotos más bonitas. ¿Para qué vas a comprar cartuchos? Pudiéndote comprar una nueva que es mucho mejor. Y como única alternativa tendríamos, pues lo que sería la recarga de cartuchos o de tóner, ¿vale? Que esto también se hace. Uh-huh. Y bueno, pues esto nos va a rebajar un poquito el precio, a cambio de, pues si es la recarga, un poquito engorroso, pero bueno, pues al que le interese, pues sí, podemos decir que por a lo mejor por 12 euros tenemos, pues digamos, 2-3 recargas. Es decir, lo que pagamos por un solo cartucho, tendríamos 3. Se le ha achacado siempre a esto, yo lo conozco poco, no he recargado ningún cartucho de tinta, pero se le achacaba la poca calidad que daban luego las fotos. Supongo que esto será como en todo. Depende del sitio, pero sí, depende del cartucho, hay fabricantes, hay muchas cosas. Pero vamos, es una forma de ahorrarse un poquito de dinero. Yo, por ejemplo, en blanco y negro de tóner, yo creo que es muy fácil y además la calidad es muy parecida. Quizás en chorro de tinta puede variar un poquito, sobre todo en fotos. Depende de las tintas que se usen y tal, es un poco distinto. En cuanto papel fotográfico, también, por ejemplo, supongo que será una opción para los que quieran sacar las fotos claro, en color. Claro. También habría que añadirle a esto otro plus, si sí. Nos da por imprimir fotos. Sí, además un plus caro, el papel fotográfico es muy, muy caro. En fin, todo ello consumibles para nuestra impresora, que espero que les haya quedado todo claro. Volvemos a escuchar nuestras cuñas por si tienen alguna cosa que comentar en este programa, en cuarte.com. cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Continuamos y lo hacemos con los gadgets. Luis. Bueno, yo más que un gadget he traído una noticia que me parece bastante curiosa. Tiene que ver con compañías telefónicas, en concreto Vodafone, creo que es. Bueno, vamos a cargarle el muerto. Una compañía telefónica, ¿vale? Porque no tengo exactamente... Demasiado tarde. Pretende cobrarle a una persona de Inglaterra 11.000 libras esterlinas, lo que son 14.500 euros, porque este señor, concretamente su señora, cogió el móvil de empresa y pretendía descargarse 4 episodios de Friends con el teléfono móvil. Pero este no es el problema. El problema fue que este señor tenía un viaje de negocios, apagó el móvil, se fue a Alemania, y en Alemania encendió el móvil, y desde Alemania el móvil, de manera automática, continuó con la descarga de los 4 capítulos de Friends. Y aquí es donde viene... ¿Qué memoria tenía ese teléfono para bajarse 4 capítulos de Friends? Yo no lo sé, pero... se descargaron los 4 teléfonos de Friends, los 4 capítulos, y aquí es cuando le reclaman los 14.500 euros. Vale. Nada más y nada menos. Así que verla en el móvil es guay. Dos ¿vale? cosas al respecto. Ojo, Abel, que un capítulo de Friends sin anuncios puede ser muy corto. Y luego también no pensaba que la libra esterlina estaba tan alta. Sí, bueno, este es el cambio que pone en la noticia. 14.000. Bueno, madre mía. Seguimos contigo, Abel. Bueno, pues yo, para los más freaks o geeks del mundo, la empresa ThinkGeek, que es una web que vende cosas para este tipo de personas, acaba de sacar 3 hebillas de cinturón, una con la cara de Darth Vader, otra con el símbolo de Transformers y por último una con el famoso mando de la NES, el famoso mando este que es alargadito, rectángulo, con unos botones rojos y la cruceta a la izquierda. Increíble, esto es ya para nota, ¿eh? Sí, esto ya, bueno, pues si tú quieres ir a la última y... Si no solo eres un friki, sino que lo quieres demostrar... Y la guinda del pastel la ponemos con una buena noticia, con un oyente, Allende los Mares. Sí, nunca hablamos de... Muchas veces nos pasa hablar de los oyentes y hoy vamos a comentar un comentario que han puesto en la página web. Uh-huh. Pues empieza así el comentario. Buenas, quería felicitaros por vuestro podcast. Llegué al mismo husmeando por un director de podcast en español y la verdad que me enganché bastante con vuestro programa. Me parece muy dinámico, de fácil comprensión para el usuario medio y con esos guiños tan geeks como necesarios para el usuario avanzado. Por lo tanto, se ha convertido en uno de mis favoritos sin lugar a dudas. Pues sigan así, les mando un gran saludo desde Mar de la Plata, provincia de Buenos Aires, República de Argentina. La verdad que muy contentos desde que nos escriban desde el otro lado del mar. Y nada, que todo el mundo quiera escribir, que nos escriba, estamos muy contentos. Que haya gente ahí detrás, un enhorabuena también a vosotros, porque la verdad es que yo sé que hay mucha gente que consulta vuestro blogspot. En fin, que aquí nos quedamos, Abel, Luis, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. cibergallinero@cuartelonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com.